perdiste por no ser sincera conmigo. Trataste de engañarme igual que a un niño. Ay, qué lástima, no un cariño sincero, pero no pudo ser, lo mataste al mentir. Yo nunca pude imaginar que un día serías capaz de tanta falsidad. Ay, qué lástima, un cariño sincero, y lo siento por ti, porque vas a perder. Perdiste por no comprender todo lo que ayer lograste conseguir. Hoy ves que solo son recuerdos del corazón. Perdiste por no comprender todo lo que ayer lograste conseguir. Hoy ves que solo son recuerdos del corazón. Oye, chiquita, acurruca que se viene. Doble sensación, octavo disco, a pura fiesta. Perdiste por no ser sincera conmigo. Trataste de engañarme igual que a un niño. Ay, qué lástima, un cariño sincero, pero no pudo ser, lo mataste al mentir. Yo nunca pude imaginar que un día serías capaz de tanta falsidad. Ay, qué lástima, un cariño sincero, y lo siento por ti, porque vas a perder. Perdiste por no comprender todo lo que ayer lograste conseguir. Ves que solo son recuerdos del corazón. Perdiste por no comprender todo lo que ayer lograste conseguir. Hoy ves que solo son recuerdos del corazón. ¡Sí! Pega, pega, pega, José. Y acurruquelo, mamacita. Para la popu del chilecito. Tropicalísima. Para vos, pala. Bahía Blanca. Aguante, aguante. San Juan, escupro. Al truco vivo. Todo lo que ayer lograste conseguir, ves que solo son recuerdos del corazón. Perdiste por no comprender todo lo que ayer lograste conseguir, hoy ves que solo son recuerdos del corazón. Perdiste por no comprender todo lo que ayer lograste conseguir, hoy ves que solo son recuerdos del corazón.